criollita santiagueña, morena linda. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Criollita santiagueña, la, la, la, negras pestañas. Otro sangre a lavar a las tortosas de la ciudad, guarnicita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos santiagueña. Criollita santiagueña, morena dulce, siento cuando me besan esa dulzura que da la miel. Siento cuando me besan esa dulzura que da la miel. Otros años